si has tenido, ante todo, mucha calma, pues recuerda que los sábados de 7 a 9 de la noche, en beneficio de todos, está contigo durante 2 horas. Noticias. Críticas de disco. Y mucho más. Además de un apartado de maquetas de grupos de rock. Todo variado con buena música. Recuerda, los sábados de 7 a 9 en Radio 86. Todo en tu beneficio. En beneficio de todos. Bueno, no sé, a mí me parece que le falta un hey. Ya veremos. No, no, no, no, no, no, no, no.